El chofer frena justo al lado de la valla y te mira. Asentís con la cabeza, un gesto viejo y aprendido. Respira fuerte y salís, con tu mejor sonrisa de dentífrico. Sacudís gentilmente la mano. Señalás los carteles de apoyo como si cada uno de ellos tocara una fibra distinta de tu ser. La realidad es que todos te parecen idénticos. Tan idénticos como el barro, los baches y las veredas, las viejas en chancletas, las frentes de bebés llorosos, los pibes descalzos. Aprendiste a aceptar el roce, los sacudones de mano, los besos, las fotos, los papelitos mal escritos pidiendo una máquina, pañales o remedios. Aprendiste la sutil técnica de la empatía, la mano en el hombro, los ojos comprensivos. Mejorás cada día, te dicen. Tolerás la repetición del mate, la mugre, las chapas, las conversaciones infinitas sobre las cloacas y las garrafas, sobre los chorros, los pibes, las drogas. Quisieras estar lejos, al sol, con un trago en la mano. Quisieras fuertemente alejarlos con un chasquido de dedos, salir velozmente de esos bajos fondos, oscuros y lejanos, hacia las luces, los perfumes importados, las miradas a tu disposición, que nada piden. Pero tenés a mano tu mantra secreto, tus cifras de aliento, y pensás que con cada palmada de hombro, cada papelito, cada bebé lloroso, cada sonrisa de dentista dedicado, el amperímetro se sacuda a tu favor, sumando puntos, creciendo, ganando. Son tuyos, todos tuyos. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Un Mundo Feliz. Estamos aquí en FM Boedo en el 88.1, como todos los viernes, hasta las 10 de la noche, para compartir una hora de buena música, noticias, economía, cultura, deportes, política, como siempre. Mi nombre es Emanuel Olea y estoy acompañado de la señorita Agustina Prato. Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Emma. Buenas noches, Harry, del otro lado del vidrio que nos está operando. Y buenas noches, Rocío, para el lugar de la provincia, el lugar del país en el que se encuentra, que no sé si vamos a develarlo. Está paseando por el país, paseando, trabajando, entre comillas, trabajando, entre comillas, paseando. Usted póngale como quiera. Y entre comillas, comiendo comidas regionales. Porque a ella le gusta mucho comer de ese tipo de comidas que se hacen en algunos lugares del país. La otra vez andaba persiguiendo vendedores de chipá. Ahora no sé qué vendedor andará persiguiendo. Siempre persiguiendo vendedores. 10 minutos pasaron de las 21. En la temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 13 grados 5 décimas. Una noche está un poquito nublada. Parece que se viene la lluvia. Para el fin de semana. Sí, para mañana parece que. Sí, ¿no? Para mañana parece que quedan algunos chaparrones aislados, como les gusta decir a los meteorólogos. Semana impregnada en oro para nuestros deportistas argentinos. Nuevamente se consiguieron medallas, esta vez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Los leones del hockey masculino se quedaron con el primer puesto en su disciplina. Lo mismo para Santiago Lange y Cecilia Carranza, que ganaron la clase nácar en el yachting. Esas son las buenas noticias para el deporte. También hubo de las otras en todos los ámbitos, así que fue una semana tranqui, corta. Estábamos hablando, ¿no?, antes, sí, de entrar al aire, y con muchas novedades así que nosotros vamos a estar hasta las 10, como siempre. Hoy tenemos varios temas. Vamos a hablar de cine,

Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. Mientras nos dicen que no quieren importar gas, nos empezamos a acostumbrar que importamos naranjas, frutillas, autos, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Lo que vivimos esta semana, tanto el martes con la presentación del ministro Aranguren en Diputados, como el fallo de la Corte hoy, hablan de que las instituciones están funcionando. El fallo permite terminar con una cierta incertidumbre que se generó en estos 4 meses de discusión y ratifica que el cuadro tarifario anterior está vigente. Estoy muy extrañada porque yo saqué un fallo igual al de la Cámara Federal de La Plata. Y sin embargo, del único fallo que se habló es del mío. Obviamente es un fallo que cuestiona un acto del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y yo estoy desde hace 10 años, soy jueza. Uh-huh. Y ahora justo llaman periodistas de algunos medios muy agresivos, que me empiezan a hablar y a acusar de kirchnerista. Perseguida no me siento, he tenido algunos otros hechos, indicadores de que no les ha gustado lo que dije. Sé que el ministro Aranguren me ha nombrado en la Cámara de Diputados y no ha nombrado la Cámara Federal de La Plata, lo cual indica que esto viene direccionado hacia alguien. Si lo único que la Corte va a interpretar es la ley, no necesito jueces. Si necesito jueces es para que haya tipos que entiendan que se va a la mierda el plan económico si razonás exclusivamente desde los jurídicos. ¿Entonces qué se puede subsanar, que no se vaya, digamos, o no poner en riesgo el plan económico siendo o sacando un fallo que podría ser manifiestamente ilegal? No ilegal. Para hacerle un guiño al gobierno. No ilegal. Claro, ese es el problema. Que la Corte le busque la vuelta para que no sea ilegal, pero a la vez sea permitido. Por el moral también. Acá seguimos al aire con Un Mundo Feliz, son las 21:38 y bueno, hemos recibido algunos mensajes de nuestros oyentes. Sí, me gastan un poco la gente porque estoy, esta voz que tengo, mi voz no es la más linda del mundo, no es la de Luis Miguel ni la de Tony Bennett, claramente, pero bueno. Tengo gripe, muchachos, entiendan. Está muy bien. Tengo gripe, cumplí años, la vejez se me viene encima. Es lo que quería decir, nosotros no se lo habíamos dicho. Feliz cumple, Emma. Muchas gracias, Agustina. Por ejemplo, nos escribió Gustavo en nuestro WhatsApp de Isidro Casanova. Dice, no te preocupes por tu congestión nasal, no se nota. Solo se nota cuando hablas al micrófono. Buah, está bien, vamos a tenerlo ahí. Y los amigos de la revista Amartía, ¿así se dice? Amartya. Nos escriben, nos mandan saludos y estaban muy atentos escuchando la entrevista con Federico Bernal sobre, bueno, el fallo de la Corte Suprema. Ahí escuchábamos algunos audios de esta semana, antes del tarifazo, también de algunos después, sobre este tema que impactó de lleno en la política nacional. Bueno, y con respecto a la entrevista que tuvimos recién con Federico Bernal, también nos escriben y nos dicen qué difícil explicar todo con argumentos como hace Bernal cuando enfrente tenés al mago sin dientes y a los Leuco. Pipo siempre de Boedo, dice. Y bueno, seguimos en Un Mundo Feliz. ¿Quién más nos escribió? Sí, nos escribió Teresa también, de acá, de Boedo. Muy interesante la entrevista con Federico Bernal. Y pregunta si Aranguren, después de la reunión con diputados, se fue en remerita y en patas a su casa. Negro, todo oscuro. Seguimos en Un Mundo Feliz. Este es el bloque que denominamos Negro. Alguna noticia que nos llama la atención en la semana. ¿Se acuerdan, Agustina, Harry y a los oyentes, le pregunto, de aquella ley de servicio de comunicación audiovisual, la 26.522, que fue sancionada en 2009? después de años de debate, de lucha de muchos sectores de la comunicación. Sí, que la borraron de un plumazo como si todo eso no hubiese sucedido. Y que Clarín llamaba la ley de medios K, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Bueno, esa ley proponía, entre otras cosas, que los grandes medios de comunicación se dividiesen en medios más chicos para, de alguna manera, desmonopolizar la palabra, ¿no? Bueno, por varios errores durante la gestión anterior, algunos frenos judiciales y algunos desatinos, ¿por qué no?, del AFCA, que fue conducido por varias personas. Eso no se logró, sino que, como decías, Agustina, la ley, a partir del 10 de diciembre, la ley fue desmantelada y de un plumazo casi borrada. Pero ¿qué pasa? Resulta que ahora el propio grupo Clarín, que no desapareció por la ley de medios, como decía TN, decidió dividirse en dos sociedades. Sí, como escuchan, el propio grupo Clarín ahora se va a dividir. Sí, exactamente. Esta semana lo anunció, la primera sociedad, después de esta reestructuración, va a quedar conformada por el grupo Clarín Sociedad Anónima, que tendrá los canales y radios y diarios, y entre ellos está AGEA, que es Clarín, Olé, La Razón, La Voz del Interior de los Andes, Artear, que tiene Canal 13 y algunas señales de cable, Radio Mitre y ESA, que es Teis Sport, y CMD, que son medios digitales. La otra sociedad será Cablevisión Holding Sociedad Anónima, que ahí abarcará los negocios y los servicios de cable, conexión a internet y telefonía móvil. ¿Qué dijo el grupo Clarín? Que esto buscará potenciar el crecimiento de sus segmentos de medios y telecomunicaciones, disponer de más estructuras para apropiarlas y hacerlas flexibles para encarar los desafíos e inversiones que demanda cada uno, y potenciar el valor de los de estos grupos, de estos pequeños grupos, para las audiencias, los clientes y los accionistas. En realidad, lo que busca es más dinero, formas de financiamiento, y además separar lo que es Cablevisión, que es la parte más rentable del holding, que es lo que le da casi el 70% de la facturación, y separarlo del resto para, bueno, el resto tratar de que no sucumba ante algunas cuestiones financieras y reforzar económicamente a ese grupo. De todas maneras, como bien plantean algunos investigadores y especialistas en comunicación, como es el caso de Martín Becerra, tenemos que tener claro que no es lo mismo esta separación, esta división del grupo Clarín, que aquel plan de adecuación que había presentado la AFCA, que tenía que desinvertir, que este plan que presentó el grupo. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, no hay separación entre accionistas, tampoco claro. Se van a desagregar las principales unidades de medios abiertos, o sea, el grupo Clarín y la TV de cable van a estar de algunas maneras unidos. Esto que decíamos de divide y reinarás, esto va a seguir igual. Y además hay que tener en cuenta el escenario favorable que le ha planteado el gobierno de Mauricio Macri, que por ejemplo ahora a través de decretos y estas modificaciones a la ley de servicio de comunicación audiovisual, el grupo Clarín no tiene tope para licencia de cable ni licencia de señales audiovisuales, claro. Con lo tanto tiene vía libre, digo. Hay que ver también qué va a pasar el año que viene si es que se da esta fusión que se está hablando con Telecom. Ahí sí habría algún problema porque los licenciatarios de cable no podrían prestar, de telefonía no pueden prestar servicio de TV paga, pero... Ya se les va a ocurrir cómo solucionarlo. En estos tiempos, digo, parece que el grupo Clarín tiene vía libre para concretar esos negocios. Empezó por esta división de sus dos grandes grupos, separó Cablevisión, que es la gallina de huevos de oro del grupo, y el otro tratará de mantenerlo ahí. Vamos a ver qué pasa, todo indica que, como bien decís, Agustina, en algún momento se dará esta fusión y el grupo Clarín tendrá vía libre para seguir creciendo y seguir manteniendo el monopolio de la palabra en nuestro país. Pastillas para dormir, para calmarse, para no deprimirse. Pastillas para adelgazar, para endurecer tus músculos, para no perder la memoria. Pastillas para que no duela, pastillas para amar, pastillas para las otras pastillas. Una farmacia planetaria para un mundo feliz. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. disponer la pérdida del mandato del parlamentario del Mercosur José Francisco López por graves actos de falta de coro. Se obtiene por 92 votos por la afirmativa. Se ha completado el proceso. Perdón, hay un voto en contra, ya, de exclusión del parlamentario López. La intendenta de La Matanza, Verónica Magari. Fue unánime que estamos todos de acuerdo con el voto electrónico. Lo que vemos es la necesidad de irlo implementando en forma gradual. Que nadie confunda el tema militancia con algo partidario, porque de esa manera podríamos excluir a otros. Si acá la idea no es excluir a nadie, sino incluir, unir, juntar, porque saben que sin la unidad de los trabajadores, de los estudiantes, de los docentes, de los comerciantes, de los empresarios, es imposible avanzar. Si nos dividen, es entonces ahí donde estamos perdidos. Marcos Galperín, CEO de la empresa Mercado Libre. Queremos apoyar fuertemente iniciativas de este gobierno, como la ley PYME, que ayudará a los pequeños emprendedores, y también todas las iniciativas que están llevando adelante para fomentar el emprendedorismo y eliminar las trabas burocráticas existentes que perjudican a los nuevos emprendimientos, desalientan la libre competencia y benefician a unos pocos jugadores ya establecidos. Tenemos que aprovechar ese coraje, ese espíritu emprendedor que tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres para nosotros potenciarlo. ¿Cómo fue que llegó el presidente a su casa? Rapidísimo, se bajó del auto y se ve que venía apurado, que tenía ganas de ir al baño, así que me pidió permiso para ir al baño. ¿Tuvo algún diálogo con él? No, muy cortito. O sea, entró derecho al baño y yo le dije que esperara que encendiera la luz. Y bueno, entró al baño, después salió y estábamos acá justo con mi hermana y nos preguntó si éramos hermanas, uh-huh, porque somos muy parecidas. ¿Se esperaba algo así? No. Pero bueno, se supone que siempre las personas tienen necesidades, así que bueno, se ve que tenía que ir al baño, presidente. Bueno, qué una linda anécdota familiar para contar. Sí, seguramente, porque bueno, uno nunca se iba a imaginar que al presidente le da permiso para ir al baño. Y acá seguimos en un mundo feliz, siendo las 10 menos 10 de la noche, con una nueva edición de este bloque fantástico que hemos dado de llamar En la Pomada. Y hoy, bueno, con este espíritu de Juegos Olímpicos con el que... en el que nos encontramos, no solo nosotros, sino el mundo entero, decidimos hablar un poco de aquellos famosos, aquellas personalidades de distintos ámbitos, ya sea de la política, de la música, de la actuación, que han tenido un pasado como deportistas, como deportistas olímpicos, por así decirlo, o no sé si solo olímpicos, pero... Ah, deportista, porque es raro, no raro, digo, nos llama la atención a veces, ¿no? Así, como una persona puede a veces destacarse en un área artística y en otra completamente distinta, o no, no sé, como es, sí, el deporte. O tal vez se destacaron en el deporte y creyeron que se habían destacado en... O claro, o no se destacan en ninguna. En la otra yo tengo algunos casos que no se destacan en ninguna, me parece. Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos? En nuestro país tenemos muchos casos de deportistas que luego han devenido en políticos. Claro, eso sí tenemos, ¿no? Mucho. Digamos, incluso, bueno, en las últimas elecciones presidenciales, el candidato... que en ese momento era candidato oficialista, era el señor Daniel Scioli, que, bueno, tiene un pasado reconocido como motonauta. Motonauta, exacto. Bueno, también podemos hablar de Carlos Reutemann, que fue corredor.

fui a verlo, o sea, fui a ver un partido de básquet, estaba Leo Montero, jugaba bien Leo Montero, ¿eh? No, quizá no a la altura, obviamente, de la generación dorada, pero bueno, era un buen jugador de básquet. Yo tengo uno extranjero. A ver. Artista, Julio Iglesias. Esa es increíble. Julio Iglesias era arquero, todo el mundo dice que Julio era, yo no lo vi jugar claramente, pero era arquero y después se convirtió en cantante. Bueno, no sé en cuál se destacó más, ¿no? Ahí lo que lo decía los oyentes, no sé yo, qué sé yo. Y como cantante tengo un poco más de conocimiento y la verdad es que Diego, llueve y está mojada la carretera. Diego es Diego. Si es arquero ya lo baja un poco, así que capaz que le tengo que hacer caso en esta. Y bueno, y también una que nos tiraba Rocío Galván, que yo también la sabía a esa, era Matthew Perry, actor estadounidense que protagonizaba la famosísima serie Friends, hacía de Chandler. Tuvo un pasado también como un tenista juvenil de cierto éxito, digamos. Mirá. Todo bien rankeado en los juveniles. Mira, bueno, nos empapamos un poco más de Juegos Olímpicos para repasar en un mundo feliz. Algunos actores, políticos, famosos que tuvieron también su pasado como deportista. Y aquí estamos, bueno, ya cerrando este programa de Un Mundo Feliz, pero antes queremos leer algunos de los mensajes que nos han llegado en esta segunda parte del programa. Cacho de Mataderos nos dice, qué bárbaro, resulta que no solo la cagó con las promesas de campaña, sino que ahora le cae a la casa también y estaba contenta. Pobre señora, ¿y qué harías vos, Agustina? Te llega... Bueno, si llega este presidente, no sé. Pero cualquier presidente, no hagamos personal, no personifiquemos ahora, digo, no, puntualmente. No me imagino. No me imagino, la verdad es que me pase. Yo la verdad, prestar mi baño me resulta un poco extraño. Que alguien me toque el timbre, que me pida el baño prestado. Y que se te meta antes de que prenda la luz, es raro. Es raro. Se me metió y le dije, espere que prendo la luz. Ya no, soy un tipo ya medio ermitaño, no me gusta mucho que venga la gente a mi casa. Veo que cualquiera me toque el timbre y me pida. Y es un tema, por lo general, muy sensible. A la gente le cuesta usar un baño ajeno y se ve que al presidente le pareció que estaba bien. Hay un personaje de Capusotto, ¿se acuerdan? Sí. Hay un personaje de Capusotto. Quizás sea de ese estilo, no sé. Podríamos compartirlo quizás en las redes. Sea así. No sé, a mí prestar mi baño no me gusta. Es como prestar tus medias. Sí, es algo. Tu cepillo de dientes. Sí, son cosas íntimas. Yo no sé. Otro mensaje que nos llega de Pato, escuchándolos desde Wilde, nos dice, qué loco Martiniano Molina sea cocinero y con tan poca rosca. Ah, muy buena esa, muy buena. También nos suman algunos personajes más a esto de famosos que han sido... Con pasado deportista, nos dicen el Ruso Berea, arquero y hombre, claro, de radio ahora. El Ruso Berea, un excelente arquero, sí, hombre de los medios de comunicación. Y después Rodrigo nos dice... Me está mirando con cara de preocupación que no conoces al personaje. Eric Cantona. Eric Cantona, claro. ¿Cantona? Como que no, Eric, bueno. Cantona, un jugador eximio, es terrible lo que jugaba Cantona. Temible, mucho mejor que Ibrahimovic. Temible futbolista y actor. Sí, actuó en varias películas. Tiene mucha razón ese muchacho. Lo quiero mucho ese muchacho que ha escrito. Así que bueno, y nosotros queremos mucho a todos los oyentes que están del otro lado, estuvieron durante toda esta hora escuchando Un Mundo Feliz. Nosotros volvemos el viernes que viene a las 21 por acá, FM Boedo 88.1. Y recuerden que pueden ingresar a mundofelizweb.com.ar para chequear todas las notas que de hoy y de programas anteriores. Nos vemos el viernes que viene. Un beso grande. Chau. Wouldn't it be nice if we were older? Then we wouldn't have to wait so long. And Open, pray it might come true.